respuesta es... Yo escucho 1550. 1550. Cuando 15 celebra, nuestros oyentes ganan. ¡Sí, que sí! 1550, agradeciéndote por el primer lugar, regalará a las amas de casa una parrillera y una caja china El Puerco. A los transportistas, 5 Afocats Región Centro, una para mototaxistas, 2 para taxistas, una para camionetas rurales y una para autos colectivos. Sorteo, sábado 5 de agosto, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. De todo corazón, estamos agradecidos por mantenernos en el top de tu sintonía radial. 1550, campeón en regalos. Agradecimientos a Cajas Chinas El Puerco y a Focad Región Centro. Activamos tu CAD en tiempo real. 1550 premia a los chéveres de Chevron Supreme. ¡Atención! ¡Atención! Te esperamos a las 3 de la tarde, este martes en el Parque Cáceres del Tambo y miércoles en el Parque Abel Martínez de Chilca. Ven con tu galonera de Chevron Supreme y gana tu pack con dinero en vales de consumo, gorras, polos, productos de promoción y mucho más. Escúchanos, ven corriendo y conviértete en un chévere del volante. Gracias a Chevron Supreme y 1550, campeón en regalos. Ahora, el más rico y exquisito pollo a la brasa y parrillas están en La Granja, tu pollería favorita. Con el mejor sabor, calidad que usted se merece, papas crocantes y deliciosas cremas. Además, nuestras exquisitas parrillas y bróster. Visítanos en nuestros acogedores locales de Huancayo, Tambo, Chilca y Jauja. Pide tu delivery al 064-420000. La Granja, especialistas en pollos a la brasa. Atención, amigo bodeguero, en estas fiestas patrias, 1550 y Corporación Central Swan te regalan dinero en efectivo. Primer premio, 500 soles. Segundo premio, 300 soles. Tercer premio, 200 soles. Para participar, envía por WhatsApp al 964-689802 la foto y tu recibo de compra por más de 50 soles de Corporación Central Swan. Sorteo, sábado 29 de julio a las 10 de la mañana en la radio. Felices fiestas a nuestros fieles oyentes de 1550 y clientes de Corporación Central Swan, distribuidor autorizado de Trululú, Colombina y Dos Cerritos. En todas partes, en todas las plataformas, está en 15, el disco ascenso de la semana. Perú y en el mundo que luchan por un mañana mejor. Sol, sol, sol andino. paisanita me busca. Si